nocotorra.net. Empezamos desde abajo y estamos aquí. Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí. Empezamos desde abajo y estamos aquí. Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí. Empezamos desde abajo y estamos aquí. Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí. Empezamos desde abajo y estamos aquí. Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí. Me cansé de comer arroz blanco con huevo frito. Y ahora desayuno revoltillo langostino. El dinero es el tiempo, el tiempo es el dinero. Entiende, no pierdo mi tiempo en lo que no vale. Tú me roncas de torque y nada sabes. Nada sale. Por más que jales, nunca te sale. What? Tú estás leído, conocemos todos tus males. ¿Cómo? Por más que jales, ¿qué? Nunca te sale. Empezamos desde abajo, estamos aquí. Yeah. Empezamos desde abajo, estamos todo el mundo aquí. Empezamos desde abajo, estamos aquí. Yeah. Empezamos desde abajo, está todo mi combo aquí. Empezamos desde abajo, estamos aquí. What? Empezamos desde abajo, estamos todo el mundo aquí. Empezamos desde abajo, estamos aquí. Empezamos desde abajo, está todo mi combo aquí. Universidad, no me hables de eso. Yo voy a cantar, voy a buscarme un par de pesos y hacerme millonario en el proceso. Invertir igual, ya el contable sabe de eso. Y sigo dominando en esta pendeja. Desde mi 19 el mejor en esta pendeja. Me acuerdo cuando antes no tenía nada. Ya no tengo que tu madre quisiera ser mi mamá. Empezamos desde abajo y estamos aquí. Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí. Empezamos desde abajo y estamos aquí. Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí. Empezamos desde abajo y estamos aquí. Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí. Empezamos desde abajo y estamos aquí. Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí, sí. No queremos rata en nuestro cabrillo. Mucha lealtad hay en mi cabrillo. Es mejor que ante tus razones. Es donde tú eres sin cojones. Me tienes. No queremos rata en nuestro cabrillo. Mucha lealtad hay en mi cabrillo. Es mejor que ante tus razones. De donde tú eres sin cojones, me tienes. No queremos ratas en nuestro corillo. You know what time it is, homie. Mi corillo. The remix. Spanish version. De donde tú eres sin cojones, me tienes. Okay. No queremos ratas en nuestro corillo. De la puta le alta en mi corillo. Austin, let me ride. La maratona. Luyan. Nelly, el alma secreta. Nelly. Artillery. Queriendo hablar en los autos y por eso es que siempre casi me ven callado donde quiera que voy, porque ya últimamente no estoy hablando yo, ahora lo que está hablando es el plástico, la tarjeta swipe. ¿Entiendes? No, nosotros no somos como ustedes, que los cheques de ustedes lo que parecen son casas de brinco, rebotan con cojones. Papi, acá en el bar Andrómeda, para ser exactos. Austin, La Mirage, Della Jeezy, Directamente desde la calma suite.